Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas tardes, queridas compañeras. Buenas tardes. Qué alto me estáis hablando hoy. Eso es tú, Esther, que vienes de resaca. Bueno, yo creo que es que hoy venimos aceleradas porque, mira, yo empiezo a pensar que alguien tiene que hacer un estudio sobre los lunes. Porque no es normal que durante un año todos los lunes pase algo. A mí me encantan, te lo digo yo, es mi día favorito de la semana. Yo creo que los lunes vienen cargados de power después de un fin de relax y por eso pasan todas las cosas. Querrás decir después de un domingo de mierda. Es que después de un domingo, todo lo que venga después de un domingo es bueno. Y más, hasta lo malo. Y más de un domingo con cambio de hora. También es cierto, muy cierto. Pero bueno, vamos a hablar de cosas como más energéticas, ¿no? Para que no nos digan luego que somos unas bien jóvenes. Como las barritas. Efectivamente. Madre mía. Porque esto es en directo, ¿eh? Que sí. Pues vamos a hablar de lo que comentamos la semana pasada, de lo nuevo del artista Leboy, que fuimos a ver la presentación de su nuevo trabajo, así que os vamos a dejar aquí para que lo escuchéis, el tema entero, pero antes vamos a hacer así un cambio, ¿no? Un cambio de esto, es decir, venga, sí. ¿Por qué no? Vamos a modificar lo que se hacía antes, lo vamos a hacer ahora, lo de ahora lo hacemos después. ¿Y esto qué significa? Que alguien me saque del bucle. Momento autopromo. ¿Loreto? Bueno, pues como venimos diciendo en todos los programas, podéis mandarnos vuestros vídeos, vuestros textos, vuestras músicas, vuestro lo que queráis a nuestro correo de mentescorrientes@gmail.com para que lo pinchemos aquí en la radio. Y vamos, básicamente eso. Sí, bueno, vuestros vídeos, ya a mí me has dejado un poco loca, porque yo, hasta donde yo tenía claro, era los textos para poder leerlos luego. Pero bueno, Loreto se ha venido arriba, ha dicho que nos mandéis nuestros vídeos. Que ya que estamos en Twitch, yo no sé si quiero que me los mandéis, porque me estoy imaginando muchas cosas, pero mandádselos a Loreto, que estará encantada de recibir todos y cada uno de vuestros vídeos. Bueno, pues para cerrar esta invitación, vamos con Capri. El sol bailas en mi habitación, posa desnuda en el colchón, de la mano voy a volar, el bajo empezó a sonar. Ya no sé si volveré, ya no. Sobre Madrid, nieve en mi habitación. Con ella un cuarto enano parece demasiado. Con ella un cuarto parece una entera no. Con ella mi adicción parece obsesión. Mis soluciones, mi solución. Agua fina, noche fría, minerales, medicina. De arriba juro que no le voy a bajar. Altura peligrosa, cero gravedad. Miran de más y van detrás. Por mucho que acelero, más detrás. Por mucho que acelero, más detrás. Por mucho que acelero, más detrás. Y van detrás, y van detrás. Ya no sé si volveré. Ya no. Ya no sé si volveré. Ya no sé si volveré. Ya no. Ya no sé si volveré. Ya no sé si volveré. Trepando a los tejados con garras de acero, un gato solitario al acecho en tu lecho. Desde el suburbio al cielo no me llevó Caronte con su barca. Se escapaba la luna por Madrid, tu cuerpo sobre el mío, 36 grados de amor, mientras me oyó una oración. Recuerda. Desde que empecé a subir al cielo solo voy pa' abajo, bro. Los Brembo rotos, el motor ya no me frena. Estoy picado en carretera con la humillación de perderme por mantener la posición del más cabrón. Puta, mi ambición es cicuta, esto es Madrid. Culo cañí, tangas a nice bitch. El iPhone de tu piba vibra boca abajo. El gato del foro te ha quitado el trabajo. Cara cortada, Capone no Montana. Te desinfló con la gilete, aquí no pasó nada. El foro, foro es el foro puto. Puro veneno esa gilete. Pinto rayas antes sobre cinco cueros. Si te pruebo, me enredo. Me inyecta el veneno, solo serpientes. Peyote, rito ya no mami. Decide entre luchar por no bajar del tatami. Tan seguro como que este tema merece un Grammy. Bueno, y hoy disfrutando de este maravilloso lunes, está con nosotras una persona que nos hace mucha ilusión que esté. Está Javi Santonja. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Vamos a empezar un poco presentándote, ¿te parece? Me parece bien. Si ves que metemos así un poco la gama y tal, nos lo puedes decir, nos puedes decir, no, Ana, no, esto no. Pero creo que va a ser vale. Ana, sí. Porque nos yo voy a decir que sí a todo, yo creo, en principio. Uy, entonces me estás dando mucha manga. Dale, dale. Bueno, pues Javi constituye un proyecto musical en 2021 que reúne canciones propias de estilo folk y pop mezcladas con sonidos de baterías electrónicas, sintetizadores y samples, con influencias sonoras como The Flaming Lips, St. Vincent o Vetusta Morla. Hasta ahí todo bien. Muy bien, muy bien, me gusta. Y además, no es que acabes de empezar ahora mismo, sino que llevas bastante tiempo en la música y nosotras te conocíamos desde hace ya unos añitos. Sí, 5 o 10. Lamento comunicar que 10. ¿Qué dices? Sí, estoy, entre esto y el cambio de hora... Pero que no es 2017 ya... ahora. Casi. Pero yo lo estaba pensando cuando venía aquí, o sea... Claramente recuerdo haberte conocido y todo eso, pero no me acuerdo de cuándo fue, o sea, cómo fue. Yo creo que fue en la universidad, ¿no? Sí, yo estaba en la universidad, pero la primera vez que nos conocimos yo creo que fue tocando en un sitio que se llamaba María Pandora, ¿puede ser? Sí. Y ahí que hicimos un concierto acústico con mi anterior grupo, que era Bluestein, y me suena eso, el año ni idea. Pero ¿cómo, o sea, cómo empezó? ¿Quién dijo hola? ¿A quién? ¿Quién envió un mail? Mí me parece que... lo mismo, me equivoco, pero a mí lo que me suena fue que Santi, que era el otro chico, otra de las personas con las que hacíamos lo de los eventos, en la universidad recibió un panfleto o vio algo vuestro de Bluestein. Claro, es probable, es que en la universidad hubo un momento que para un concurso necesitábamos votos del público, que eran como por Facebook y tal. Entonces nos dedicamos a ir por la biblioteca repartiendo sugus y haciendo que la gente votara. Yo no recuerdo si os di sugus específicamente, porque dimos sugus a muchísima gente, y pero luego nos llamasteis para esto de María Pandora, creo, luego por la entrevista. Y sí. Bueno, es que hoy es un programa melancólico donde los haya, porque para quien no lo sepa, nosotros antes organizábamos eventos, ¿no?, por Madrid, y efectivamente a mí me faltaba esa información que nos acabas de dar, porque lo de los con sugus... Con los sugus, sí, lo de los sugus hace, a mí también, claro, me ha despertado ahí un brillo. Y no me extraña, porque tú a Santi le das comida... Y te dice que sí a todas partes, o sea que captasteis a la persona concreta. Es verdad que recuerdo que empezamos con sugus, pero luego nos dimos cuenta que los gummies, ¿sabéis los gummies? ¡Oh! Sí. Son los mejores. Funcionaban caramelos. Mucho mejor. Entonces cambiamos enseguida de táctica y empezamos a partir gummies y nos votaron más. Y además los gummies los pueden comer los celíacos, ¿no? Sí, sí. O sea que ¿en serio? Estáis abriendo a un público mucho más pero amplio. No sé si es solo por eso, ¿eh? O sea, hay alguna cualidad no medible que hace que los gummies gusten mucho más que los sugus por algún motivo. Bueno, ay, si nos hubiésemos acordado, habríamos traído sugus y gummies hoy para disfrutar. Pero entre esa era la clave. de cambio de falta. No me acordaba nada de eso. Y luego al final sí, hicimos dos eventos con vosotros. De hecho, creo que los dos fueron en el María Pandora, pero hicimos uno con vosotros, que además había como micro abierto, y luego el del aniversario, cuando cumplimos un año y nos creíamos mayores de edad. Es verdad. Y que también vinisteis. Sí. Sí. Tienes la razón. Pues 10 años. Estuvo muy guay. Sí. A ver, me acuerdo de ese día bastante porque... Bueno, recuerdo que un señor después del concierto se nos acercó y nos dijo: ¿queréis hacer una gira por Estados Unidos? Y entonces nosotros dijimos que sí. Claro, no nos lo creímos mucho, pero menos mal, porque tú a ese señor le conoces. Yo llevamos 10 años escribiéndole. No, es broma. Pero sí, nos dejó como muy que alguien así de repente nos dijera, o sea, no se conocía de nada y nos dijo eso. Y nada más, o sea, sí que os dio un contacto, me imagino. Nos dijo eso, como sí, nos dijo, pues ya hablaremos. Y se giró y se fue. Bueno, y se fue con su grupo de amigos, tal, y luego se piró. Y ya está. Ostras, ¿quién sería esta persona? Yo cuando has empezado, digo, ya está, fue mi tío. Al principio yo también lo he pensado, Ana. que también estaba en los eventos en algún momento y le gusta mucho hablar con gente. Y digo, uy, ¿qué va a contar aquí? No. Pues bueno, tenemos que hacer un repaso de las fotos del evento, porque siempre hacíamos fotos del público, a ver si localizamos a esta persona. Pues sí, a ver, no me acuerdo mucho de su cara. A ver, igual también era una pregunta rollo, oye, ¿a ti te gustaría tocar en Estados Unidos? Sí, pues muy bien. Claro, o sea, en realidad él no ofreció nada, él solo te gustaría, pues sí, pues muy bien. Y ya la imaginación hizo el resto. A mí también, ¿no? ¿A quién no? Y se fue indignado encima de... Pues vamos a comenzar un poco remontándonos a esos inicios de... No sé si Bluestein era el primer grupo que tuviste o antes iniciaste algún otro proyecto, ¿no? Cuéntanos cómo empezaste. Fue el primer grupo. Yo siempre había tocado y escrito canciones bastante malas, la verdad. Pero luego, cuando ya te haces mayor, pues mejoran un poco. Yo conocí a Gonzalo en la carrera. Y con otro chico montamos el grupo ahí un poco en la carrera. Luego se unió otro de la carrera, luego otro de fuera. Bueno, ya la cosa empezó a rodar. Y bueno, nos fue razonablemente bien porque en 2013 teloneamos a Mika, ¿os acordáis? De Grace Kelly. Efectivamente. Y luego en 2016 tocamos en el Mad Cool en la primera edición. Entonces, muy bien. Luego sacamos un disco y luego, pues, hiato indefinido que dura hasta ahora. Y antes de todo esto del grupo, ¿cómo empezaste tú a decir, bueno, pues lo que nos has dicho, ¿no? De escribías canciones o tocabas un instrumento. ¿Cómo empezaste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Tocar? ¿Escribir? Bueno, en mi casa mi hermano mayor tocaba la guitarra y le gustaban mucho los Beatles. Y a nosotros, a mi hermano pequeño y a mí no tanto, pero de repente nos empezaron a flipar. Y aparte yo iba al conservatorio y bueno, o sea, no sé, como que pues... Eres un niño y pasé de me flipara Indiana Jones, me flipaban los Beatles, entonces igual que antes me disfrazaba con sombrero, pues ahora tocaba la guitarra y ya empezando por ahí, empecé a hacer canciones. Hice una con mi hermano mayor que se llamaba She's Loving Me, que era horrible, y fue la primera que hice, y desde ahí ya, no sé, pues hacía canciones. ¿Te acuerdas de She's Loving Me? ¿Podrías a lo mejor interpretar no un trocito de She's no Loving mucho, Me? No mucho, la verdad. O decirnos de qué iba. Solo me acuerdo del nombre y de que mi hermano hizo la letra y años más tarde se me ha olvidado, pero revisé la letra y dije, joder, mi hermano era mayor ya, en plan, la letra podía haber estado... O sea, yo era un niño, vale, pero él ya tenía como 17, 18 años, ¿no? Ya un poquillo mejor... Y que no oiga esto, por favor. Vamos a tener que invitar a tu hermano para sacar los trapos sucios. Los suyos. Los de él. Desde luego. Y bueno, de momento has definido que has dicho que Bluestein está como en un paréntesis, pero no has dicho que se haya acabado. O sea. No decimos que se ha acabado. O sea. Simplemente cuando sacamos nuestro último disco, pues bueno, fue como una especie de torbellino de energía que nos dejó muy cansados. Entonces después pensamos, no, tenemos que parar un poco porque hemos estado a full, estuvimos como de gira, hemos gastado un montonazo de pasta, hemos hecho un montón de cosas, tal, necesitamos tomar un respiro. Y ese respiro, pues, yo no sé por qué, se fue extendiendo, tal, y de repente pues ya la vida nos ha llevado un poco por camino, bueno, por caminos distintos no, porque Gonzalo es mi mejor amigo y hablo con él un montón todavía, pero que bueno, que a nivel de música, pues ya cada uno tiramos un poco más por nuestro lado. ¿Y en qué momento decidiste dar el paso a este nuevo proyecto musical? Cuando Bluestein estaba un poco en parón, yo quería, o sea, como yo siempre escribo canciones un poco porque sí, pues claro, las quería ir sacando. Y bueno, hice un proyecto que era como una especie de versiones de Bob Dylan traducidas al castellano, y eso fue como volver a tomar contacto con volver al estudio, con trabajar en canciones y tal. Ese disco finalmente no lo pude sacar y llegó la pandemia y dije, pues bueno, ahora hay tiempo para grabar más cosas, creo. Y nada, me puse a grabar. Y además, aparte de todo esto, lo que son las coincidencias. Aquí estuvo hace unos meses, bueno, estuvieron los chicos de Lo Fácil. Sí. Y claro, y de repente te vimos ahí a ti con ellos, que de vez en cuando colaboras. Es que somos muy amigos y nos conocimos en un, bueno, en una serie de conciertos que había y tal. Y hablando con ellos, pues teníamos como muchas inquietudes parecidas. Sobre todo, además, yo estaba saliendo justo un poco de Bluestein y entonces muchas de las influencias que ellos tenían eran influencias a las que yo quería acceder, digamos. Entonces empecé a hablar con ellos y no sé, y nos llevamos genial y colaboramos un montón. Y, o sea, todo lo que yo hago se lo paso a ellos a ver qué opinan. Ellos, muchas de las cosas que ellos hacen, ellos son mucho más selectivos con lo que mandan, creo. Pero me lo mandan a mí a ver qué opino, nos damos feedback, hemos quedado, se ha ido a su casa allí en Oviedo a ensayar y a tocar y a componer un par de días y tal. O sea que sí, y son muy majos, muy buena gente. A mí me encantan estas cosas, porque es de esto que de repente estás hablando con alguien y mencionas un nombre y dices, ah, pero que yo también conozco, ah, pero, ah, pues sí, os conocéis. Y dices, claro, ¿qué, seis qué? Grados de separación, ¿lo sabéis esto? Sí, sí. ¿El qué? Yo no. Lo de los ¿no? seis grados. De que yo conozco tú lo de los tres. ¿Solo hay tres grados? Estos. Es que el mundo avanza muy deprisa. Esther está ya en el futuro. Yo los seis no los conozco, yo conozco los tres pasos estos. Lo que de te separan de una persona. Sí. Bueno, tres, que o sea, tres personas. Son solo tres personas. Son solo no, tres, y yo lo tengo comprobadísimo, ¿eh? Al principio eran seis, porque la Super Pop, que yo leía mucho la Super Pop, siempre. Claro, yo pensaba que eran seis. Claro, eran seis, pero. Pero entonces, a ver, Obama. ¿Cómo llegas a Obama? Déjame darle una vuelta y te respondo al final del programa. Vale, vale. A ver, que todo el mundo que nos esté escuchando haga este cálculo mental, nos diga cuáles son las no, tres personas. No, pero mira, que nos mira, ya lo tengo, ya lo tengo. A ver. En realidad, aquí por el programa conocemos a mucha gente, muchos de los cuales conocen a gente, bueno, algunos de los cuales muy famosa. Y estoy segura de que esa persona muy famosa, no uno, la persona muy famosa, claro, y esa ya conoce a Obama, fijo. Uno, la persona, o sea, uno el que viene aquí, dos, la persona, tres. Bueno, puede ser, sí, sí, sí, ojo. Pero vosotras porque tenéis un sesgo, porque claro, trabajáis entrevistando a gente, pero la gente normal nos conoce a nosotras. Nos conoce a nosotras y de nosotras a Obama. Pues ya son cuatro. Alguien nos tiene que presentar a Obama, chicas. Claro, necesitáis hablar con Obama es directamente. Que yo creo para que depende de la generación, son seis o son tres. Porque yo estoy segura de que un niño de 14 años que use Twitch está a dos puntos de Obama. Ah, bueno, a través de Twitch, claro. Claro, claro. Claro. No, si contamos ya rollo con conexión inter, o sea, bueno, con Twitter a uno. Eso es generacional. Yo creo claro. que lo de los puntos es sí. eso. Claro, claro. Bueno, pues nada, ya que hemos resuelto el mundo, yo creo que apagamos y nos vamos, ¿no? Ya estaría el programa. Sí, sí. Yo con saber cómo conocer a Obama ya. Pues ya está. Esa información completa, da forma a mi vida ya. Bueno, pero antes de irnos, yo creo que ya que estamos aquí, porque total, nos ha costado lo nuestro venir, ¿no? Entonces, para amortizar el viaje, ya que hemos hablado un poco de Bluestein, hablamos también de Inevitables. ¿Qué es Inevitables? Vale, pues Inevitables es el primer EP de un ciclo de EPs que voy a sacar, que va a constituir como mi primer proyecto o disco o conjunto de canciones. Y nada, es un disco de seis canciones, que bueno, está en Spotify, Tidal, todas esas cosas que se dicen, y que grabé, la mayoría de instrumentos están grabados en mi propia casa y las voces en un estudio, y en el estudio Idem, que es de Parla, no sé si os suena, es muy guay, son gente muy maja. Un saludo al estudio. Un saludo, por favor, sí, sí, sí. Y nada, y bueno, y luego lo masterizó un chico americano que ha trabajado con gente que me flipa, rollo Timbaland y Kanye West y cosas así, que tuve la suerte de colaborar con él. Y nada, entonces esta es la parte 1, en algún momento saldrá la parte 2 y hay otras dos partes, o sea, hay cuatro partes en total que voy a ir sacando según avance la vida. Interesante, interesante. Nos quedamos ahí. Esto es como una gran producción de Hollywood. Que bueno, va por entregas. Sí, un poco. Es que era cuestión de dinero. No, no, es broma, es broma. Pero es verdad que, o sea, estos dos los voy a sacar y luego el último en realidad ya está disponible en Patreon. ¿Sabéis lo que es Patreon? Uh-huh. Es una página de patronazgo que tengo montada. Entonces, pues para la gente que le guste y quiera saber un poco, pues alcanzar la dimensión completa del proyecto, pues pueden ir a mi página de Patreon y colaborar. Y con un euro ya escuchas el, o sea, con lo mínimo que colabores ya puedes escuchar uh-huh. la cuarta parte. De hecho, precisamente te queríamos preguntar un poco solo sobre lo de Patreon, porque es verdad que conocemos a gente o artistas que han venido, pero normalmente es una plataforma que al menos por la percepción que hemos tenido, se utiliza más a lo mejor en el mundo de la ilustración o escritura. Sí. ¿Cómo has visto tú la acogida en esta faceta musical? Bueno, de momento mal, porque lo he publicitado poco. Entonces, de momento es mis padres y mis hermanos y Gonzalo. Pero bueno, me parece una gran manera de intentar colaborar, porque al fin y al cabo el dinero que nos llevamos los músicos de Spotify es súper poco. O sea, la gente creo que no es muy consciente de lo poco que se lleva un artista de Spotify. Muy poco. O sea, obviamente si eres Taylor Swift te llevas, pues a lo mejor, yo qué sé, 100.000 euros al mes. Y eso que Taylor Swift los quitó, quitó su música. Lo quitó enfadada porque se llevaba solo 10.000 euros al mes. Que es verdad, o sea, 10.000 euros al mes dices, guau, ya, pero millones... te escuchas, o sea... Yo voy a... Perdona, pero voy a abrir un paréntesis porque por primera vez en un programa Taylor Swift no sale a colación por Ana. Lo ha sacado alguien que no es Ana. Pero ha salido. Es... Taylor Swift es cool, ¿no? Estamos a un paso de Taylor Swift. Muy cool. Mucho, además es que siempre puedes relacionarla con algo de lo que estés hablando. Claro. Como ahora, pero cuéntanos también un poco más sobre, o sea, esa parte que no se ve, la gente que escucha música en Spotify, pero no se ve, ¿cómo se podría, no sé, cómo se lo podrías explicar a la gente lo que significa el hacer música y que no te salga rentable? Pues es una mierda, porque es invertir muchísimo dinero y saber que, bueno, invertir, olvidad esa palabra, gastar mucho dinero y saber que nunca lo vas a recuperar. Pero, por otra parte, es algo que no puedes dejar de hacer. Entonces, pues, tienes que hacerlo de la manera más rentable posible. Yo también, aprovechando que era la pandemia, pues, aproveché para mejorar un poco mi ordenador, tal, y comprarme un poco de cacharros informáticos y conseguir, pues, grabar muchas cosas que antes hubiera grabado en el estudio, pagando... técnico, pagando horas de estudio, pagando músicos a lo mejor, pues las grababa yo. Suena distinto, o sea, a mí ahora me gusta, pero hace 10 años con Bluestein, por ejemplo, jamás hubiera dicho vamos a grabar baterías electrónicas. Yo hubiera dicho no, llamamos a un batería, le pagamos sus 500 euros por tres canciones y adelante. Eso ahora mismo es muy poco viable para mí, los tiempos están muy mal. También, no sé, es difícil, la verdad. Entonces yo he montado el Patreon para intentar, o sea, no para intentar vivir de Patreon en absoluto, pero para intentar como, joder, tener una pequeña ayuda, pues si en lugar a lo mejor de tener que grabar tres canciones o estos discos los grabé en, o sea, este disco lo grabé en un solo día, en plan, las voces que cuando contraté el estudio, contraté un día todas las voces. Pues igual poder tener dos días por si un día me sale mal, se agradecería. Entonces para eso montó el Patreon un poco. Bueno, normalmente Patreon, para quien no lo conozca, suele funcionar con distintas recompensas en base a lo que aportes. ¿Tú ahora mismo lo tienes distribuido así o como sí, es véndete tengo un poquito? Sí, o sea, tengo que puedes pagar 1, 3, 5, 7 euros y según vayas pagando puedes conocer más canciones de la cuarta parte de Inevitables. Entonces si pagas 1 pues puedes conocer 2, si pagas... Bueno, me he perdido, no sé, no habéis entendido, ¿no? Se entiende cómo es. Está bien explicado en la página, que es lo que importa. La página está genial explicado. Que os dejaremos enlazada en el podcast para que sí, lo podáis consultar. Por favor, por favor. Sí, sí, sí, perfecto. Vale, pues no sé, a mí me apetece ver cómo suena algo. Sí. ¿Qué nos vas a tocar? Voy a tocar la guitarra, creo. Perfecto, estupendo. Y dentro de la guitarra, ¿qué acordes nos vas a tocar? En orden, por favor. Sí. Podría seguir con la broma, ¿eh? O sea, entiendo, quiero decir, sé que es una broma y sé que te la has jugado como de no se va a tirar el triple, me lo podría tirar perfectamente. Yo me lo hubiese tirado de vuelta ahí, así acabamos cantando claro, Taylor Swift, que, también te digo. Claro, efectivamente, lo que pasa que me da cosa que en algún momento esto la gente deje de escuchar como explote. De qué están haciendo, se ha convertido en una cosa muy abstracta de repente. Bueno, somos muy de abrir melones, ¿eh? Así que esto no creo que le extrañe a nadie, pero vas a tocar de este primer tomo. Sí, voy a tocar del la primera parte Inevitables, la primera canción, que se llama Un pequeño incendio. Vale, pues enseguida volvemos con ello. No se mueva de la cueva, no se vaya su toalla. No se raje usted del traje, escuche atento. El Lele Belate, el artista va al dentista, el Pazcuato va al teatro y todos contentos. Este cura no es mi padre, este loco no soy yo. Aquí nadie sabe nada, aquí no se pone el sol. El amante lee romances, el gitano lee la mano, el sicario lee el diario a regañadientes. Un chivato en la Gestapo, un complot en Camelot, un tirano en el Vaticano y me dejó agente. Este cura no es mi padre, este loco no soy yo. Aquí nadie sabe nada, aquí no se pone el sol. Este rey está desnudo, este enano es mi señor. Mis hombres son unos cerdos, que viva la insurrección. Este cura no es mi padre, este loco no soy yo. Aquí nadie sabe nada, aquí no se pone el sol. Bueno, pues esto ha sido un pequeño incendio, ¿verdad? Efectivamente. Háblanos un poco de un pequeño incendio. ¿Qué es lo que, cuál es el mensaje detrás de este tema? Bueno, no sé si hay un mensaje concreto, la verdad. Simplemente me basé en una canción de un grupo que se llama The Felice Brothers, que hacen como rimas, plan, ¿cómo era? With her dreams and her thoughts are made by Microsoft. Como rimando cosas así que no tengan mucho sentido, pero que suenen cool. Y entonces pues dije, voy a hacer un poco lo mismo en castellano. Y ya está. Y luego le metí un par de frases que me gustó mucho. El de, este cura no es mi padre, que es uno de mis frases favoritos. Lo sabéis, ¿no? En plan, nunca digas, este cura no es mi padre. Sí. Uf, me parece... Y de este agua no beberé. Y de este, de esta fuente, decía yo, no sé por qué. Pero sí. Y... crema, ¿no? Es de los mejores refranes. Los refranes son la leche, están súper infravalorados, creo. Sí, aquí tuvimos una vez un debate sobre refranes y vimos un poco de la historia de ellos, de dónde viene esto. Sí, ¿por qué estuvimos, se dice... estuvimos analizando varios, fue curioso. Y algunos, el trasfondo es un poco hardcore, ¿eh? ¿Cuál? Es un poco como Caperucita Roja, que de repente lo miras y dices, ostras, que la primera versión era como muy gore. Pues lo mismo con los refranes. ¿Pero cuál, cuál? ¿Cómo era la del tío, como quien tiene un tío en... Alcalá? En Alcalá, que era algo de una chica que la acosaba este señor. Uah, y entonces se inventó que tenía un tío en Alcalá, que una figura así que la protegiese, que era un perchero. O sea, es que también algunas historias no tenían mucho sentido en ese momento. Para más información podéis escuchar el programa, que ahora mismo no recuerdo cuál es, pero en el título saldrá. Ahí y no saldrá. Sé qué de refranes. Seguro, seguro. Deberíamos hacer otro, la verdad, porque estas son las típicas cosas que empiezas a hablar. Y dices, ostras, que llevamos 5 horas hablando de refranes. Es muy guay. Vayámonos de fiesta, ¿vale? Guay. Para un viernes noche, yo también opino lo mismo. Pues, o sea, funciona mucho, yo creo, para hablar con la gente. A todo el mundo le gusta hablar de refranes al final. Estés en la situación que estés. Bueno, de refranes, de... ¿no? Bueno, a ver. Aquí igual es un poco personal, pero creo que este tipo de cosas dan pie para abrir conversación en muchas situaciones y molar. Queridos oyentes, compártanos vuestra opinión acerca de esto. A mí me parece mándenos que sí, sus refranes. Yo, mi pregunta favorita cada vez que conozco a alguien es decirle, ¿cuál es tu definición de amistad? Esa no es pregunta de helados, la prueba esta para medir el grado de trastorno del espectro autista en el que estás. Wow. Creo que sí, cuidado. Ah, pues vaya. Porque es una pregunta muy difícil, en realidad. Sí, sí, sí. ¿No? Javi, ¿tú cómo no, defines? No. Me niego. Next. Siguiente pregunta. Aunque Ana también tiene otra acerca de las personalidades. ¿Cuántas personalidades, o sea, cuántas personas eres? 5, ¿no? Como en Inside Out, en la peli de Disney, que hay... alegría, tristeza, asco, miedo, ira. ¿Estás tan bien definido? ¿Todas tus personalidades están tan bien definidas? No, son mezclas, pero... es que... tengo que pensarlo. Es como cuando estás... pues eso, ¿cuántas versiones de ti mismo hay? Pues cuál... una en el trabajo, una con mi familia, ya. Otra con mis amigos. Claro, es que iba a decir, depende del número de personas que conozcas, porque como en cada persona eres uno, pero cuando estás tú solo, ¿eres uno solo o eres más? Claro, y luego dicen que eres tú mismo, eres una mezcla de toda la gente de la que te rodeas. Eso es verdad. Entonces al final es un poco una locura, ¿no? Pero... Bueno, sí. Sí, puede ser. Si te caen mal, no, ¿no? Porque algo en ti los rechaza directamente. Si alguien te cae mal, es como que intentas, voy a no parecerme, pero bueno. Pero es que o refleja lo que no te gusta de claro, ti. Claro, no es que esa es otra. Ahí va. Sí, sí. Buen tema. Que normalmente cuando dicen, cuando te gusta alguien, te llama la atención en algo de alguien, luego es eso mismo que te llama la atención lo que no puedes soportar. De la misma sí. persona o de ti. No, de la misma persona. Ah. Y de ti, sí. También. También. Que dices, jo, me cae muy bien o me llevo muy bien o quiero mucho a esta persona. Es muy gracioso, ¿no? Y luego como, joder, cállate una claro. puta vez, sí. sigue tus bromas, sí. Para allá. Sí. Ya, yeah, sí, puede ser. Qué complicado es el ser humano, ¿no? Es como que nos gusta estar mal. Es como vamos nos a buscar, gusta estar mal. Sí, vamos a buscar situaciones para crear conflicto dentro de nosotros. Claro, es que estar mal es algo que la gente busca también. O sea, quiero decir, es una manera de estar. Entonces, mejor estar mal a no estar, ¿no? A lo mejor. Y pudiendo estar bien, ¿por qué estar mal? A lo mejor no puedes estar bien. Y solo puedes... Tu única manera de estar... es estar mal. Yo qué sé. Es triste en un rincón. Yo qué sé. No lo sé, no lo sé. Estamos profunditos, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero esto nos lo dijo... Me recuerda mucho a la charla que tuvimos del debate de San Valentín, de sexo y demás, que Julia fue una cosa de las que dijo, ¿no? Que dijo, yo soy una persona que normalmente mi estado de ánimo es triste. Y no es que esté mal. Y entonces la gente me dice, hola, ¿cómo estás? Y digo, bueno, pues triste, pero bien. Y como que la ya. gente intenta cambiarme constantemente. Y no, yo soy una persona que estoy triste, estoy melancólica la mayor parte del día. Bueno, pues ya está, soy así, no pasa nada. Claro, pero es que volvemos a Disney. En Inside sí. Out manda uno de los cinco siempre. O sea, en la prota mandaba la alegría, pero si acordáis, en el padre mandaba el enfado, creo. En la madre mandaba el asco. O sea, como que al final una de las cinco es la que manda. Aunque tengas todas. Pero eso igual depende del género o depende de la etapa de tu vida. ¿El género? Sí, pero lo que has no. dicho, la madre, el padre... No, no, pero digo, o sea, el que en la peli ocurría así, no, no estoy sí. diciendo que mande estereotípicamente, pero no, luego, no es me que... estoy metiendo en ese jardín. Que abrimos otro melón, ¿eh? No. Es que esa peli también tiene mucha... Porque ¿cuál era? El personaje este de Alegría es la única que tiene el color del pelo de la tristeza. O sea, es el único personaje que tiene sí, una mezcla. Todos tienen un color. Pues el que está enfadado es rojo. El asco es verde. Y Alegría sí. no es solo amarillo, también es azul el pelo. Eso es la única que es como que la alegría tiene tristeza. Puede ser. O sea, yo estoy segura de que mucha gente ha hecho trabajos de final de grado con esta película, ¿eh? Y tesis. Porque da para bastante. Hay tesis, y seguro. Creo que va a haber segunda parte, así que nada, ya podemos quedar los cuatro e ir a verla cuando la saquen. Pues a mí me parece un peliculón, o sea que... Es buenísima. Sí, sí, pero sí. Pero esto del pelo no lo sé, igual... A ver, igual ha sido una decisión estética de Disney, como de... Necesitamos un pelo distinto porque si no, no vendemos juguetes... ¿Pero tú crees que Disney lo deja así de manera aleatoria? Uf, yo creo que sí... O sea, si el castillo no. el castillo de la sirenita es un pene. ¿Tú crees que eso fue aleatorio? ¿Perdón? Es que yo creo que sí. Disney lo tiene todo bien hilado, ¿eh? Sí, y sí. también pone sex, ¿no? En el Rey León se sí. decía esto... Sí. Y en el no cabezón sé. De Art Attack. La publicidad el subliminal. Pelo del cabezón pone sex. ¿Qué dices? Sí. Sí. Ay, Ana, eso yo no lo sabía. Bueno, chicos, aquí ya todos tenemos una edad. Es como si, pues no sé, el spoiler ya está. Tendría que haber estado hecho hace muchos años. Pero el cabezón no era como solo de España. O sea, había un cabezón, digamos, internacional. Porque claro, me has dicho Disney. O sea, que una especie de alguien hizo el marketing de vamos. O sea, no me acuerdo. Art Attack, alguien sabe si era un, yo pensaba que era una filial como de Estados Unidos. Sí, pero luego se trajo aquí y en principio iba a ser solamente para España, pero el programa de aquí de España con Jordi Cruz también se pasó a Latinoamérica y se doblaba. Porque el presentador de Latinoamérica, que lo hacía un chico mexicano, falleció. Entonces, en lugar de, supongo que tener a su propio presentador, lo que sea, lo que hicieron fue vender el programa de aquí de España y doblar a todo Art Attack, pero estaba el cabezón. No sé si el nombre cabezón. Era cabezón como tal. No, no, pero si tenía creo que la figura otro. Está en el imaginario de todo el mundo. Sí, ¿no? Sí, sí, todos sí, sabemos. Sí, sí. Pero bueno, que y la aquí publicidad... tenemos la imagen de que, bueno, no lo va a ver el que no esté en el estudio, pero que claramente sí. está un poco borrosa porque es antigua, pero claramente ay, joder, pone sex. Sí. Aquí, no sé si mover la cámara de Twitch aquí y enfocar. Pone... Buah, eso está hecho en España 100%, ¿eh? Y luego creo ese que... Ese muñeco no lo han hecho. Está cutre de y yo no sé si es por eso, pero creo que cuando empezó a salir todo el rato lo de que pone sex, lo cambiaron y lo cambiaron por la palmera. que lo no, hay una palmera ahora. Yo no sé si Art Attack sigue, pero luego es una palmera que también, no sé, si seguimos con... Pero los, con cara, o sea... Sí, sí, con cara y con todo. Sí, que joder, seguimos con los elementos fálicos, de todas maneras. Es como intentas hacer una cosa y pones una palmera. Pero que lo que iba a decir yo es que la publicidad subliminal ha existido toda la vida. En anuncios, en Disney y en todos lados. Sí, sí, sí, sí, sí, es verdad. Está ahí para captar. Pues sí, pues entonces no sé, yo soy de las que creen que Disney no lo deja, no da puntada sin hilo. A ver, yo alguna puntada sin hilo dará, yo creo, porque es que es lo del Rey León, bueno, igual, yo puedo seguir hablando del tema, pero... Sigue hablando del tema. El Rey León, yo cuando lo vi, no me convenció, la verdad. ¿Qué es? Ah, lo del polvo que sale así. El polvo que sale, yo creo que tú dibujas polvo de manera aleatoria y ahí puedes poner sex o puedes poner lo que quieras, ¿sabéis lo que quiero decir? Está claro. Hay una búsqueda intensiva de manifestaciones sexuales en Disney... Que a ver. No, que lo del Rey León se ve clarísimo. No. Bueno, no. Tenemos que hacer una quedada, maratón de pelis Disney y analizar si realmente qué es lo que vemos cada uno. Es que mi hermana hizo un trabajo en el instituto sobre la publicidad subliminal y analizó todas las películas de Disney. Y entonces iba fotograma a fotograma buscando las... ¿En serio? Y hay un trabajo que yo recuerde... gratis en Google, un PDF de no sé cuántas páginas, sí, de más de 100, que es todo Disney y el sexo. Claro, yo te hablo cuando no existía internet, o sea, imagínate. Ostras, Loreto. Entonces ahí ya que eran como 10 puntos de separación entre personas. Sí, claro, o sea, tú buscabas, no, tú buscabas los anuncios en revistas y te trillabas la película en VHS para... Voilà. Ostras, se me escapa el fotograma, vuelve para atrás. Sí, sí. Guau, wow, ¿eh? Uh-huh. Y hablando de VHS, porque, claro, tú eres un chico vintage. ¿Por qué? Porque nos has traído a todas un CD. Ah, os he traído CD, sí. En físico, en formato 3D. Lo tengo en mis manos, lo estoy tocando ahora mismo. Sí. Lo estamos enseñando en la cámara en Twitch. Sí. Yo no sabía si hacer CDs o no con este proyecto, pero, bueno, la persona de promo que tengo me dijo, mira, los CDs nadie los escucha, pero molan. Entonces, hazlos. Y los regalas y tal. Y pensé, bueno, pues mira, tiene toda la razón. Entonces, aunque son discos que no vendo y que no... O sea, que realmente cuando la gente me los pide, se los doy o los uso como regalos. Pero no... Porque no tiene sentido como comprar algo que nunca escucharéis. Todavía vinilos que son como más grandes, más tangibles, más bonitos, más tal. Pero CDs no. Entonces, no sé. Bueno, me alegro que os guste porque sois las primeras personas que creo que realmente... se emocionan por tener el CD, en cuanto a CD, o sea, no solo en cuanto a el disco. Qué bien, ¿compráis CDs? Yo a veces. Yo hace mucho que no, la verdad es que hace mucho que no. Y sí es cierto que si me lo fuese a comprar, por ejemplo, es que tampoco uso ya el Walkman. Claro, ¿dónde, o sea, lo pones? ¿Y los en el equipo de música, en el coche. Sí, yo también, yo soy como yo tú, pongo música en el equipo de música que tengo en casa o en el coche. ¿Y los portátiles ya no traen lector de CDs? Yo siempre me los compro con lector de CDs, hay algunos que sobreviven. pero yo he visto opciones de músicos y tal que ya no emiten CDs para comprar, sino USBs. O sea, igual la próxima, y además contamina menos. Lo he visto, lo pensé, lo que pasa que es que el USB... ¿Y qué meto ahí? Porque realmente la gente tampoco lo va a escuchar. Y es menos vistoso, ¿sabes? Claro, es que el CD es como tener porque en tus el USB, manos algo... A no ser que metas algo dentro del USB como exclusivo, si no, la gente va a decir, ah, gracias, y lo va a escuchar en Spotify, que es lo bueno, que pero pues un vídeo, un making of ya, de cómo se hizo. Lo pensé, pero al final el CD todavía es como... Además, USB no queda claro, ¿música o contenido multimedia de otro tipo? Mm. CDs, mira, soy músico, hago música. Esto es un CD. Uh-huh. Se usaba para... en mis tiempos. Escuchar música. Sí, a ver, yo esto se lo enseñaré a mis nietos. Claro. Entonces, ¿tienes nietos? Sí. Es que lo has dicho como luego, en la merienda. Cuando estoy a casa. ¿Sabes? Claro. Yo siempre he sido muy adelantada. A ver, ¿qué iba a decir yo? Yo iba a decir algo. Que sí, o sea, que aunque la gente no los escuche, sí que es cierto que lo del vinilo yo creo que sí que ha vuelto. Y luego, aparte, muchas cosas que han hecho pues cantantes como Dani Martín o Leiva, que es como darle una vuelta para sacar la... Claro, presentar un paquete ahí gigantesco de... Claro. Y eso ya claramente te cuesta muchísimo. O sea, no, yo creo que lo compras más por la experiencia o por el envoltorio que por el producto en sí. Sí, sí, completamente. Yo no sé si le ha salido más caro eso o el vinilo, ¿eh? Los vinilos son carísimos. O sea que, pero creo que en general los vinilos tampoco se compran para escuchar. Mucha gente los compra para tenerlos o para, como tengo, el vinilo de tal, que es como un tótem, colección, ¿no? Sí, como que tiene una colección de Funkos. ¿De Funkos? De Funkos. ¿Qué es un Funko? Ay, los muñequitos estos que todo el mundo tiene en las cajas y no sé por qué no la cabeza, saca de la caja. ¿Los de la cabeza esa gigante? Sí. Ah, vale. Me sentí ¿No se llaman como... Pop? Mis primos pequeños los llaman Pop. Es que se llaman, creo que Funko Pop. Ah, vale. Pero vale. Me parece que hay Funko Pop y Funko a secas, porque, bueno... No es que yo esté muy metida en este mundo. Siempre pero... se aprende algo nuevo. Y estamos yo le he entendido Funkos, o sea que con eso te lo digo todo. Creo que es la primera vez en el programa que hablo yo de algo y sois vosotras sí, las sí, que sí. os quedáis como. La verdad, ¿esto sí, qué sí, es? Sí, sí, sí. Me siento orgullosa. Pues nada, yo, de todas maneras, antes de que inevitablemente nos vayamos a hablar, pues como dice Esther, del cangrejo del río y su evolución, que yo creo que es para donde están tirando todos los temas. Te quería preguntar por la frase que tienes de Groucho Marx en el Patreon, porque sí. Me ha parecido como ¿por qué escogiste...? No sé, me hizo mucha gracia. Es que a mí, no sé, cuando estuve escribiendo esto de Patreon me sonaba todo muy serio y dije, hay que meter alguna broma porque tal, y pensé, pues voy a mirar en el móvil a ver qué frases tengo apuntadas. Y esta me hizo bastante gracia porque es la frase de como hemos sobornado al juez, ¿no? Ahora lo único que tienes... ¿Cómo es la frase? Sí, hemos pagado al otro para que tú ganes. Así que ahora está en tus manos. Claro, o sea, el también pagaban al juez. Creo que la puse la mitad solo. Y entonces la gracia era como decir, hemos pagado al juez, hemos pagado al otro para que pierda. Ahora ya lo que tienes que hacer es cosa tuya. Y es como, joder, pues claramente vas a ganar, ¿no? Entonces como que, bueno, no sé. Me hizo un poco de gracia y la puse ahí. Igual la voy cambiando según pasa el tiempo, no sé. ¿Tenéis alguna frase así como muy graciosa que siempre digáis como, buah, esto siempre me hace risa, esto con esto puedo...? Pon un refrán. Claro. Es que se cree el ladrón que todos son de su condición. Es que poner eso en Patreon ya. Suena a que les estoy robando directamente. No, al revés, en plan, la gente roba, se descarga la música gratis. Yo no soy así, yo os ofrezco mi contenido de manera legal. Yo me lo tomaría como de, este cabrón me está robando y me está llamando ladrón para justificar su robo. Pero sí. Hay que darle una vuelta de tuerca a esto, sí, entonces. Hay que darle muchas vueltas a esto. Pues nada, ¿qué te parece si vamos con otro tema? A escucharte. Vale, perfecto. Bueno. Voy a tocar la segunda canción del disco, que se llama Apenas pienso en ti. Última muerte confirmada. Por no saber decir que no, decir lo siento es decir nada, al menos échale imaginación, porque ya me empiezo a acostumbrar. Bailé con todas en la fiesta, hasta que una me rechazó. De vuelta a casa mis amigos se reían, creo que también me reía yo, porque ya me empiezo a acostumbrar. Y no, apenas he pensado en ti, no sé por qué, pero es así. Quería, pero no lo conseguí. Y apenas he pensado en ti, y mira que he pensado en chorradas. Y mira que perdí. Apenas he pensado en ti, de Javi Santonja, en directo. Me gusta que hayas ido en orden. ¿Eres una persona que suele ir en orden? Porque has tocado la primera, luego has tocado la segunda. Si fueses a tocar una tercera, sería la tercera. No. ¿Por qué? No, o sea, sí, hay algo que me gusta en... O sea, hoy me he levantado como, venga, voy a tocar en orden. A veces no sé. A ver, la primera siempre la toco la primera, porque es como el single, pero después la que me apetezca un poco. Sí que es verdad que ahora he elegido el criterio de 1, 2, 3. Vale, perfecto. No sé por qué. Sí, hoy te has levantado ordenado. Sí. He recogido la ropa tendida, he fregado, como que muchas tareas de que esté todo ordenado. Era normal que... Esto que era un aspecto más. Orden, claro, ya notaba yo que había muy buen feng shui en este estudio hoy. Sí, ha sido por ti. Hasta que no has entrado tú, no lo he notado. Sí, porque además la mesa ahora está asimétrica, que antes... No, da igual. Me gusta el nombre de la tercera canción, Nicta López. ¿Qué significa Nicta López? ¿Qué es un Nicta López? ¿Se come? No, bueno, depende. Nicta López es una palabra que cuando la... No me acuerdo dónde la leí, la verdad, pero no sabía lo que era y lo fui a mirar en el diccionario... Bueno, en la RAE, o sea, en el diccionario online, obviamente. Existen diccionarios, ya, no sé. Y resulta que es una palabra que antes significaba una cosa y ahora significa todo lo contrario. Entonces me moló un poco, porque antes significaba que veía... O sea, un Nicta López ve mejor de noche que de día y ahora significa que ve mejor de día que de noche. ¿Y quién decidió ese cambio? No lo sé, no tengo ni idea, pero... Como ¿un que... Nicta López a lo mejor? Claro, harto ya de la etiqueta y del estigma. No sé por qué fue, pero ponía como antiguo, lo que os he dicho, nuevo, tal. Y pensé como, joder, entonces como la canción va un poco de las noches y de, pues, cuando sales de noche y te esperas que va a ser la gran cosa y luego es una mierda, porque todos sabemos este sentimiento, ¿no? Como de noches que defraudan... Pero que tú estás como, va a ser la hostia y tal, luego, vaya mierda, y al día siguiente, venga, hoy va a ser la hostia, y es otra mierda, y a veces cuando piensas que es una mierda, de repente mola, ¿no? Ese tipo de... Pues la canción va de eso, entonces por eso pensé que pegaba el título de Nicta López. ¿Queréis que la toque? O sea, no sé si esto era una invitación a tocarla o... Pues venga. ¿Nos tocas un cachito? Sí, claro, os toco hasta el estribillo. Venga. Perfecto. Vaya mierda de noche, no hay nada que rescatar. Iba con cero ambiciones y aún así consiguió defraudar. El metro apesta a fracaso y el taxi huele a sudor. Intento no hacerle caso a un borracho que busca atención. Siempre la misma piedra, siempre la misma verdad. Mañana todo sigue igual. Luego cruzo la puerta, diciéndome una vez más que esta vez no saldrá tan mal. Sabía yo que me iba a gustar. Desde que has dado el disco, digo, esta palabra que no entiendo, me gusta. También me gusta que hayas utilizado la palabra taxi y no Uber, no sé por qué. Porque rimaba, ¿no? Ay, no era algo de la rima. No sé, seguro que era algo de la rima o de cómo caía. A mí me ha parecido bien. Pero hay alguna, o sea, no, Uber es mejor. No, pero me ha parecido muy que va en la línea muy de que realista, hablando, muy realista. De muy, pues eso, muy muy persona vintage con su CD en físico. O sea que, y para quien se haya quedado con ganas de escuchar cómo acaba la canción, pues puede irse a Spotify y sobre todo a Patreon, porque ya sabemos que eso es lo que más mejor va a ayudar, ¿verdad? O sea, Spotify, Tidal está muy bien también. Yo ahora me he cambiado de Spotify a Tidal y nos da más dinero a los músicos. Bueno, donde quieran, da igual. Perfecto, pues vamos a dejar una lista en, como siempre, pues un enlace en cuando subamos el podcast. Pero ¿dónde tienes qué dirección de Instagram te podemos encontrar? Sí, soy Javi Santonja. Arroba Javi Santonja. Javi Santonja, eso. Santonja, que es como santo más monja, ¿vale? Que mucha gente dice Santoja por cierta familia ilustre de folclóricas, pero no, es Santonja, con una N en medio. Vale. Genial, perfecto. Pues ahí vamos a encontrar a Javi hasta la próxima vez que venga a hablarnos de su número 2 de CD y nos lo traiga a presentar aquí, porque vendrás, ¿no? Claro, por supuesto. Vale, perfecto. Pues nada, pues vamos a comentar las últimas noticias del día con él también y ya está. Bueno, pues como no podía ser de otra forma, siendo lunes y siendo después de los Oscar, pues había que hacer una especie de mención, ¿no? A todo el evento de ayer, que realmente fue todo un evento. No sé si habéis leído cosillas por ahí. Bueno, algo se ha visto. Imposible no leerlo, ¿no? Está por todos sí, lados. Está en todas partes. Bueno, lo primero, por seguir un poco el tema musical, la mejor canción original se la dieron a No Time to Die de Billie Eilish, de la película sí, de James Bond, que no sé si, bueno, ¿sois fans? ¿No sois fans? A mí me gusta Billie Eilish, pero yo no estoy de acuerdo, porque creo que, bueno, es que la canción que yo le hubiera dado el, bueno, yo, como si, pero que yo creo que se merecía el Oscar, en tanto a que tampoco sé si estoy de acuerdo en que haya premios para la música o para el arte, pero bueno, la de Bruno de Encanto, ¿habéis visto Encanto? No la hemos visto todavía, pero sí, joder, era una de las que estaba nominadas, sí. ¿No? No, no, había otra de Encanto, que era dos oruguitas o algo así, que bueno, estaba sí, bien, sí, estaba ok. Sí, sí. Pero la de Encanto, la de Bruno, lleva como, no sé, 5 meses siendo número 1 en Estados Unidos y ni nominada. Y es como la canción, es como la nueva Let It Go, en plan que todos los niños la saben, todos los niños la cantan en el cole, sí, todos los adultos. Yo lo sé por una amiga que su hijo estaba como se tiró toda una tarde cantándole y una amiga suya en plan, ¿pero qué le pasa? Y porque no lo había visto. Es que sí, es que es, o sea, mola muchísimo. Y no sé por qué a Lin-Manuel, ¿sabéis? Lin-Manuel Miranda. Lin-Manuel Miranda. No le han, pues no se lo han dado, fatal. Bueno, pero no le va a costar nada en la carrera. Ese hombre está muy, muy bien encaminado. Sí, es un tío muy guay. Sí, pero bueno, está guay que se dé también reconocimiento a todas estas personas que llevan mogollón de tiempo detrás de muchos hits, en el fondo. Pero bueno, sí, se la dieron a Billie Eilish. Y luego la mejor música, probablemente para sorpresa de nadie, pero fue la de Dune, de Hans Zimmer. Sí, esa mola mucho. Que no sé si habéis podido ver Dune. Yo todavía no. No he encontrado 3 horas de mi vida para dedicarle. Yo sí pero la vi. Estoy en ello. ¿Y qué tal? Sí, ¿qué te parece? Pues me gustó. Hay una parte, o sea, mi problema con esa peli es que hablan, bueno, si no la habéis visto igual esto es ligero, no es spoiler, pero es bueno. Aquí hemos venido a jugar. Bueno, hay como una tribu, ¿no? Que es como a la que el chico quiere alcanzar o quiere llegar y quiere hablar con ellos y no me acuerdo muy bien como la paz, hacer la paz de alguna guerra, no sé. Y es una tribu como a la que están toda la peli como, buah, esta tribu la vais a cagar, es como súper espiritual, es como súper, ¿no? Como conectar con la tierra, tal, no sé qué. Y luego llegan y conocen a la tribu y sale como Javier Bardem, pero es un poco como, o sea, de repente son como muy paletos, como que yo en mi cabeza me imaginaba, no sé, una tribu más entretenida, guay. Entonces, claro, de repente toda la peli, pues, para mi gusto pierde un poco de inercia, porque es como, joder, todo esto que ha molado mucho para llegar a la tribu esta, y la tribu esta son como, pues, cabreros cutres, o sea, no sé. No me gustó, o sea, al final fue como, joder, esto no me ha gustado nada y... ¿Te imaginabas que iba a ser la Atlántida de tribu? Me imaginaba, sí, no sé, o algo rollo Avatar. Tampoco explicaban mucho por qué esa tribu es tan guay, o sea, solo era que te lo dejaban entrever como, guau, lo vas a flipar, cuando llegue lo vas a flipar. Y llega y bueno, no sé, sale Zendaya también, como que toda la peli como Zendaya, lo vais a flipar, como es una especie de maga casi, es como una magia, ¿verdad? Y llega y tampoco, o sea, no sé, es bastante normal todo. O sea, que lo mismo Ana no tiene que buscar esas 3 horas de su vida para verla. Bueno, la música mola muchísimo. La música mola muchísimo y la fotografía, como en todas las pelis del chico este. Que, bueno van a sacar dos entregas más de esta, a lo mejor, así que a lo mejor la tribu remonta en la siguiente. Joder, como no remonte... Evoluciona. O sea, claro, algo tiene que pasar con la tribu, ¿eh? O sea, por algo son la hostia, todavía no lo sabemos, pero... Habrá que descubrirlo. Eso es. A lo mejor aparentan ser unos paletos, pero luego hay algo más. Hombre, eso es, o sea, claro, yo me quedé con ganas de, joder, o sea, como que la han cortado en un sitio malo, la peli. Uh-huh. Porque si la peli la han cortado antes y ya la siguiente va todo sobre los cabreros, pues bueno, la tribu esta, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues guay. A Carlos y María les flipó, por ejemplo. A los de Lo Fácil les flipó y no opinan como yo, creo. Pero, pero no sé. Bueno, habrá que verla. Y mejor cortometraje de ficción, hay que decir que se lo dieron a un español, al corto de El limpiaparabrisas, de Alberto Mielgo y del productor Leo Sánchez, que además es un proyecto que empezó siendo, pues, es un proyecto independiente, así que mira qué bien, ¿no? Buah, genial. No solo es en el tenis. Sí. Y bueno, también de lo que al final ha sido la noticia de los Oscars, realmente ha sido del espectáculo de Will Smith con Chris Rock. De cómo se subió, le pegó un puñetazo, se bajó, sí, y luego le dieron el premio. Will Smith se subió a recogerlo entre lágrimas y pidió perdón por toda la que había montado. Pero no, ojo, pero no a él. Pero no a él. Eso es. La academia, a la academia y al público. Sí, sí, sí. A mí lo que más me ha gustado ha sido Denzel Washington. Es un señor. Cuando se ha subido Will Smith a decir muchas gracias y lo siento, dice, me ha venido Denzel Washington a decirme hace un rato que tenga cuidado porque cuando estás en lo más alto es cuando el demonio viene por ti, y tiene razón, así que tengo que decir que lo siento por cómo me comporto, tal cual. Y mientras se veía un plano de Denzel Washington siendo un señor y mirándole como sabiendo de la vida, porque Denzel Washington sabe de la vida. Sabe mucho de la vida. Sí. Pero no sé, ¿creéis que ha sido un montaje o que ha sido de verdad? Ha sido real como la vida misma. Yo creo que puede ser real. Al final, no sé, creo que ninguno sabemos lo que es vivir bajo la presión hollywoodiense, ¿no? Y estar en todo ese mundillo, ¿no? Y algo que a lo mejor a ti te parece impensable hacer, de ostras, ¿cómo vas a reaccionar así en una entrega de premios tan importante delante de tanta gente? Pero es que, claro, nadie nos hemos visto en esa situación, entonces no tiene por qué ser un montaje, a saber qué le ha llevado a actuar de esa manera. Se nota en su cara que no era un montaje, pero yo no justifico la violencia por nada. De todas maneras, a mí me parece mucho más no más violento físicamente, pero me genera más incomodidad. O sea, la hostia, bueno, vale, o sea, sí, mal, pero luego cuando le grita, a mí ese momento se me ha dado un poco la sangre, me ha parecido peor casi. Sí, sí, a mí me ha incomodado. Keep your name out of my fucking... No, al revés. Keep my wife. Sí, mantén el nombre de mi mujer fuera de tu boca. Eso ha sido como que ahí, o sea, que lo de antes era como, pues, bueno... Sí, sí, pero ahí es como el estallido máximo de agresividad. Antes, lo de antes había como todavía un qué ha pasado, un qué es montaje, ¿no? Pero porque lo ha fingido y tal, pero cuando se ha puesto a gritar, yo me he quedado como, Dios, que... O sea, eso me ha parecido... De todas maneras, Will Smith es un tío simpático, ¿no? O sea... Es que es eso también, que tiene, claro, que Will ha estado Smith fingiendo toda la vida que es simpático, claro, para... En eso. Yo creo que es más lo que dices tú, ¿no? De que, joder, ha tenido un momento de que un se chispazo, la... Un chispazo, ¿no? La, claro. Le ha dado un... Sí, porque además el Will Smith es el que es el siempre está haciendo como vídeos de... Tu salud coña, mental o tu sí, también como promocionando un poco la educación emocional y demás. Claro. Pero con toda la que se lió con su mujer, que también es que tener a todo el mundo que tenga accesibilidad a comentar sobre tu relación y lo que ha pasado en tu relación, claro, como si los cuernos no existiesen. Lo que no existe es que la gente en pareja hable de ello, a lo mejor, o tanta visibilidad, pero que tanta gente tenga acceso a opinar sobre tu relación y sobre un momento que lo has pasado mal. Eso también... Sí, sí, sí. O sea, pobrecillos. Es que incluso después de esto, aún así, había como muchos comentarios criticándole de tu mujer te engaña y tú encima te metes en este marrón por defenderlas. Como, es que siguen metiéndose en tu vida una y otra vez, ¿no? Sí, y no sé, es verdad que yo pienso como Loreto, yo no justifico la violencia en ninguna circunstancia, pero entiendo que se le haya ido la pinza y no creo que por eso haya que hacerle la cruz. O sea, por una acción, otra cosa es una persona que digas, oye, es que es una persona que siempre es violenta, que siempre la lía parda, que está teniendo como muchos problemas de gestionar sus emociones continuamente, pero por un estallido puntual, pues... Sí, bueno, y luego también la broma era un poco de mal gusto, o sea, quiero decir que... O sea, la broma es que... Yo defiendo el humor 100%, pero la broma era como... La broma no era nada acertada, pero la reacción de él tampoco. Sí, sí, sí, sí, eso es verdad. Pero luego también es curioso porque a Will Smith, o sea, claro, yo creo que el hecho de que una mujer te ponga los cuernos a ti es como que te devalúa mucho más, ¿no? Es como no eres suficiente hombre, porque hay muchísimos actrices a las que les han puesto los cuernos los hombres y eso es como el pan nuestro de cada día, tampoco llama tanto la atención. Pero un segundo, porque yo le puso los cuernos, porque yo lo que vi no, es que estaba en una relación, exacto, abierta. Exacto, sí, yo es lo que iba a comentar, yo tenía entendido que no... No dijeron tanto eso, sino como que ella había empezado a desarrollar sentimientos por esta persona que había sido un amigo de la familia, entonces no... es que fuese una relación abierta, o sea, del palo de vamos a tener las dos esto, estamos todos contentos, pero sí que era una conversación abierta. Bueno, claro, sí. Estamos trabajando en ello, ¿no? Sí, algo mal gestionado, quizá, o sea, algo que habían decidido, pero mal gestionado, pero que es que aún así es que es la relación de una pareja que haces tú opinando. Sí, sí, no. Incluso aunque hubiesen sido unos cuernos, quiero decir, si decide perdonar, es que pero es que le ha caído muchísimo a Will Smith también de como un poco de ser poco hombre, quizás, ¿no? Por aguantar esa situación. Y es como, ¿qué me estás? Y encima. Ya. A ver, también el background de Will Smith es una familia de clase media. Obrera, ¿no? Un poco en Filadelfia, tal, o sea que para nosotros es fácil decir como ahora que le ves ahí dices como, ala, qué mal, nos ha comportado como un caballero, pero igual es que él, o sea, en su vida diaria tiene que lidiar con muchísimas más cosas. Claro, es que eso que no sabemos hasta qué punto eso afecta. Crecía y vivía sin hacer mucho caso reacciona. A la policía. Sí. Eso, claro. Eso marcó su existencia. Bueno, pues nada, pues se nos acaba el tiempo, ¿no? Se nos queda sin tiempo, pero hoy queríamos hacer un homenaje especial, queríamos acabar el programa de una manera distinta y bueno, os vamos a pinchar una canción de Foo Fighters, Best of You.